Mar a Fondo, Psicología en Ondas, FM. Charla sobre la psicología como herramienta de vida. Con la educadora Esther y la psicóloga del Centro de Salud de Mazunte, Mónica. Desde los micrófonos de Radio Caracol, 101.1 FM. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June, I said that's life. Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí, Esther y... Hola a todos y todas. Yo soy Mónica, psicóloga del Centro de Salud, y estamos muy contentas de estar aquí con ustedes esta tarde. Sí, aquí estamos en el programa Mar a Fondo, todos los martes a las 2, desde Radio Caracol 101.1 FM. Recuerden que pueden llamar, que pueden participar y hacer sus aportaciones al 958-142-0124. Recuerden también que tenemos el número del Centro de Salud por si gustan agendar alguna cita de psicología o alguna cita que gusten agendar para el consultorio médico. El número es el 958-106-8840. Antes de comenzar este programa que tiene como nombre La Ansiedad, quisiera darles un anuncio para que pues lo sepan. El anuncio es el siguiente. El día jueves que viene, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, estaremos vacunando la vacuna contra la influenza. Esta vacuna es para niños mayores de 6 meses y menores de 5 años, así como adultos mayores con alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, asma, sobrepeso o personas vulnerables. Estas vacunas nos acaban de llegar y se aplicarán el día jueves próximo a las 10 de la mañana a la 1 de la tarde en el Centro de Salud. Esta vez las vacunas se aplicarán en el Centro de Salud. Muy bien, eso, agenden los que lo necesiten. Hoy, como les decía Mónica, vamos a hablar de la ansiedad. Y lo primero, pues Mónica, como psicóloga, nos va a explicar un poquito qué significa. A veces nos confundimos con otras cosas, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, antes que nada me gustaría que quedara claro qué significa la ansiedad. A veces nosotros hemos creído que la ansiedad es mala, ¿no? Que la ansiedad es algo que nos hace daño como seres humanos. Y no... No, nada que ver. La ansiedad es una respuesta del cuerpo necesaria en nuestra vida, ¿no? Es necesaria. Bueno, para entender la ansiedad, quiero que entendamos lo que significa el miedo. Y el miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente. ¿Qué quiere decir esto? Que el miedo es como una respuesta a algo que creemos que nos va a hacer daño. Puede ser real o puede ser imaginario. Mientras que la ansiedad es la respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Entonces la diferencia entre el miedo y la ansiedad es que el miedo es una respuesta a algo que le tememos en el momento. Por ejemplo, puede ser que yo en este momento salga fuera de la Biblia y, no sé, haya un perro gigante, ¿no? O que me quiera morder, entonces voy a sentir miedo. Porque estoy viendo el estímulo enfrente de mí. El estímulo también puede ser imaginario. Por ejemplo, hay personas que tienen creencias como en fantasmas o en seres espirituales que vienen, ¿no? Ya se acerca Día de Muertos, ¿no? O sea, entonces el miedo, pues hay personas que creen que pues las personas llegan y vienen a las tumbas o que las almas penan y pueden tener miedo a un estímulo como imaginario, por decirlo así. Eso es el miedo. En cambio, la ansiedad es una respuesta anticipada. ¿Qué quiere decir anticipada? Que no está todavía presente. La ansiedad es como un tipo de miedo al futuro. Miedo al futuro. En cambio, el miedo es una respuesta presente. El miedo es una emoción presente y la ansiedad es miedo a lo que pueda suceder. Bueno. Sí, muchas gracias, Mónica. Entonces, lo que queríamos aportar un poquito, de primero diferenciarlo, porque todos a veces decimos, tenemos ansiedad, uy, qué ansiedad me dio. Y es, bueno, no, pues tuviste miedo, o has tenido ansiedad, pero no es un trastorno, que es muy diferente también, ¿no? Entonces, vamos a hablar de diferentes tipos de trastorno relacionados con la ansiedad, ¿no? El primero que hablaremos es el trastorno de ansiedad generalizada, que es, digamos, el trastorno de ansiedad quizá más común, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué es este tipo de trastorno? Es cuando la ansiedad o la preocupación es excesiva, es demasiado a comparación a lo que te está pasando. Y también que durante, te tiene que dar, para tener un trastorno, esto es súper importante, tienes que tenerlo mínimo 6 meses. Estar 6 meses donde la mayoría del tiempo sufres de ansiedad. Y si en cambio en 6 meses has tenido ansiedad, pues varios días, eso no es un trastorno. Es más cuando es más tiempo que sientes esa ansiedad que no estar bien, ¿no? También lo podemos diferenciar con diferentes cosas que te pueden pasar, ¿no? O que puedes sentir. Como por ejemplo, ¿no? Si tienes 3 síntomas de los que voy a nombrar, los niños solo con uno ya cuenta, puede ser que tengas el trastorno de ansiedad. Como por ejemplo, la inquietud o sensación de estar atrapado, ¿no? De sentirte muy agobiado. La facilidad para fatigarse, que te sientas muy rápido, te sientas cansado o así. Otra sería que te cueste mucho concentrarte o, aparte de concentrarte, o que puedas tener la mente en blanco, esa dificultad de poder descansar tu mente, en no pensar en nada y poderte relajar. El estar irritable, el que tu cuerpo se tensione o que no puedas dormir bien, por ejemplo. Sí, claro. Esto que tú mencionas es importante, hacer la diferencia entre la ansiedad como una sensación que podemos sentir todos sentimos ansiedad algún día, todos, es más que yo creo que la ansiedad la sentimos diario, ¿no? La ansiedad es el motor de la vida. Sin embargo, cuando esta ansiedad supera los parámetros normales es cuando ya es una enfermedad y se convierte en un problema para la vida. Por eso es que a continuación, como lo mencionaste, empezamos con el primer trastorno de la lista, que es el trastorno de ansiedad generalizada. Y este realmente, así como lo comentabas, Esther, este trastorno es muy común. De hecho, es como el más común de todos los trastornos de ansiedad, ¿no? Que causa todo lo que ya dijiste, inquietud, fatiga, los nervios de punta, estos síntomas que acabas de mencionar, pues son totalmente ciertos. Thank you. regreso en el programa Mar a Fondo. ¿Han escuchado alguna vez el trastorno de ansiedad por separación? Bueno, este es el nombre de nuestro segundo trastorno de la lista y a continuación les voy a explicar lo que se refiere este trastorno. Este tipo de padecimiento se refiere al miedo o ansiedad excesiva, inapropiada, para un nivel de desarrollo de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay un niño de 5 años, por ejemplo, que es la edad aproximada donde van a la primaria, ¿no? Y este niño es separado de sus padres y el niño hace un berrinche muy grande en la primaria porque quiere quedarse ahí con sus papás y llora y patalea y todo esto, en cierta parte puede que sea normal, porque a los niños a los 5 años todavía hacen berrinches. Entonces entra dentro de los parámetros de la normalidad. Sin embargo, un adulto de 30 años que le quiten un lugar en la fila de la carnicería, por ejemplo, y haga un berrinche de la misma magnitud de un niño de 5 años, entonces ya nos estamos dando cuenta que esto no es normal. A esto se refiere cuando se dice que es ansiedad excesiva para el nivel de desarrollo del individuo, porque no corresponde a su desarrollo. A los 5 años se espera que hagas cosas de niños de 5 años. A los 20 se espera que hagas cosas de personas de 20 años. A los 40 se supone que hagas cosas de gente de 40 años, de acuerdo al desarrollo, pues, evolutivo, ¿no? Al desarrollo humano. Bien, pues este trastorno habla de la separación de aquellas personas con las que se siente apego. Al menos, bueno, voy a nombrar unas de las circunstancias en las cuales aplica. El malestar excesivo recurre cuando se prevé que se va a vivir una separación, ya sea del hogar o de las figuras de mayor apego. Otra ocasión puede ser preocupación excesiva por la posible pérdida de las figuras de mayor apego o de que puedan sufrir algún posible daño como enfermedad o la muerte. Esto se refiere a que las personas, yo puedo pensar, ¿no? Se va a morir mi mamá y sentir ansiedad de que mi mamá se va a morir aunque mi mamá esté más sana que yo. A esto se refiere, ¿no? A este sentir que la otra persona ya no va a estar y en realidad no tiene como tanto sentido, ¿no? Que esté. Incluso hay personas que, por ejemplo, ¿no? Si yo siento que mi abuelita se va a morir y tiene una enfermedad, tal vez como la diabetes o algo así, pues yo puedo justificar un poquito mi miedo, pero no tendría que ser diario y no tendría que sentirse la ansiedad todo el tiempo. El tercer punto es la preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de que un acontecimiento adverso, por ejemplo, perderse, ser raptado, tener un accidente, cause la separación de una figura de gran apego. Esto lo podemos reconocer en personas que son como catastróficas, que piensan que algo malo va a pasar todo el tiempo, por ejemplo, ¿no? Mi papá está en la ciudad de Oaxaca y va a venir a verme a Mazunte. Y yo pienso, ¿y si lo atropella? ¿Y si choca en el camino? ¿Y si se le poncha una llanta y se muere? ¿Y si en ese momento que viene viajando le agarra una tormenta eléctrica y tiene que morir? Entonces, este tipo de pensamientos de destrucción, de catastrofia está constantemente en mí. Entonces, ya estoy hablando que tengo algún tipo de ansiedad por separación a una persona que quiero. Y este trastorno no simplemente aplica en personas como padres o madres, también puede aplicar a la pareja, ¿no? Por eso muchas personas a veces les cuesta tanto separarse de la persona que es su pareja, ya sea esposa, novia o lo que sea. Bien, pues aparte de esta preocupación excesiva, también puede estar el rechazo a salir lejos de casa o lejos de las personas que queremos. Por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Quieren trabajar siempre con la persona que quieren o quieren hacer todo con la persona que quieren por miedo a la separación. Ese es otro punto. El siguiente punto es miedo excesivo a resistencia a estar solo o sin las figuras de mayor apego. en otros lugares. Por ejemplo, tienen miedo de ir, de salir del estado, de salir de la ciudad, por miedo a de alejarse de la persona que quieren o a las personas que quieren. Como sexto punto, puede haber resistencia o rechazo a dormir fuera de casa o a dormir sin estar cerca de una figura de gran apego. Esto se ve mucho en los niños, cuando les dicen, ¿te quedas a dormir con tu tía? Y ellos dicen, no, o sea, no me quiero quedar a dormir con mi tía, ¿no? Yo quiero estar con mis papás. Esto se ve muy frecuentemente en ellos, pero también se ve en personas adultas que no quieren dejar jamás su casa por estar cerca de su familia, por estar cerca de sus hijos, y esto empieza a ser problemático cuando ya es muy recurrente. Y bueno, el de los últimos puntos son las pesadillas sobre el tema de separación. Es decir, una persona se puede empezar a dar cuenta que tiene cierta ansiedad de separación cuando sueña que su mamá se muere, que su mamá tuvo un accidente, que su mamá la separan de él, o bueno, no precisamente su mamá, puede ser su hermano, su tía, su tío, su abuelita, su pareja, no importa la persona, pero tiene frecuentemente este pensamiento. Y bueno, a partir de esto, de las pesadillas, puede que tengan también otros síntomas. La ansiedad es un trastorno que pues es como reconocido porque causa muchos síntomas en el cuerpo, Esther. Haz de cuenta que causa pues insomnio, dolor de cabeza, falta de apetito, repetición. A veces las personas se rascan mucho porque sienten mucha ansiedad. Entonces ya empieza a haber cambios en el cuerpo pues que te hacen daño. Sí, ¿no? Y también yo creo que vale la pena recalcar porque a mí me ha sucedido desde chiquita y hasta de un poquito de grande, ¿no? De empezar a pensar, ay, mi mamá, ¿y si se muere mi mamá? ¿Y si se muere mi mamá? ¿Y si se muere mi mamá? Y empezar a llorar. Bueno, esto yo creo que a lo mejor nos ha pasado a varios, pero no significa que sea un trastorno, ¿no? Que también los que nos escuchen y si se ven reflejados en algunas cosas, tengan claro que esto, un trastorno es algo continuado y que no es algo puntual, ¿no? Claro, ¿no? O sea, estamos hablando de trastornos ahorita, trastornos de ansiedad, ¿no? Que tienen criterios diagnósticos específicos, que sean por lo menos 6 meses. Todo lo que vamos a decir hoy significa que estuvo presente por lo menos 6 meses. Judge's wife called up the district attorney, said, "Be that brown-eyed man, you jump better be that brown-eyed man." Flying across the desert in a TWA, I saw a woman walking across the sand. She'd been walking 30 miles in route to Bombay to reach a brown-eyed handsome man. Her destination was the brown-eyed handsome man. Way back in history, 3,000 years back, ever since the world began, there's been a whole lot of good women changing gears about a brown-eyed handsome man. Trouble was a brown eye. Well, a beautiful daughter couldn't make up her mind between a doctor and a lawyer man. Her mother told her, darling, go out and find yourself a brown-eyed handsome man. That's what your daddy is, a brown-eyed handsome man. When the Marlowe Venus was a beautiful lass, she had the world in the palm of her hand. She lost both her arms in a wrestling match to win a brown-eyed handsome man. She thought and won herself a brown-eyed handsome man. Well, it's 2-3 to count, and nobody only hit a high line into the stand. Around the 30 was a hit for home, it was a brown-eyed handsome man. Buenas, aquí estamos de regreso en el programa Mar a Fondo, que hacemos charlas sobre psicología. Hoy hablamos de la ansiedad y seguimos con el siguiente tipo de trastorno de ansiedad que, que está catalogado dentro de enfermedades mentales, ¿no? El siguiente es el mutismo selectivo. Mutismo selectivo, ¿qué significa esto? Mutismo es estar como callado, ¿no? Que de repente no puedes hablar. El mutismo selectivo se da cuando hay un fracaso constante a la hora de hablar en situaciones sociales específicas. ¿Qué significa esto? Por eso es selectivo. Selectivo es que es en situaciones concretas. Por ejemplo, estás en la escuela, tienes que hablar, es tu turno y en ese momento no puedes hablar. Pero quizá a lo mejor en el patio con los amigos sí estás hablando. No tiene por qué ser que estés callado todo el tiempo o así, ¿no? La duración de esta alteración es como mínimo de un mes, pero si te pasa el primer mes, si a un niño le pasa el primer mes en el que empezó la escuela, entonces no es algo que haya que tener en cuenta, no se puede diagnosticar todavía, ¿no? Pero si te pasa un mes a una persona adulta que se bloquea y no puede hablar en un trabajo o lo que sea, por ejemplo, entonces sí se tendría que hacer el estudio y diagnosticarlo, ¿no? También es el fracaso para hablar no se puede atribuir a la falta de conocimiento. Esto es muy importante. O sea, no es que, por ejemplo, le hagan una pregunta sobre un tema y la otra persona no sepa responder, que no tenga el conocimiento. No es eso. Es el trastorno provoca que no pueda hablar, aunque sea una persona que sabe muchísimo sobre el tema, ¿no? Es diferente. La alteración no se explica tampoco como un trastorno de la comunicación, por ejemplo, el tartamudeo, ¿no? Que a veces, pues una persona por ser tartamuda no significa que tenga mutismo selectivo, ¿no? O por otras enfermedades como pueda ser la esquizofrenia, autismo o un trastorno psicótico. Hay que separar muy bien, ¿verdad, Mónica? El tema de que es importante no atribuirlo a cualquier enfermedad, ¿no? Sí, claro. Hay que... Bueno, por ejemplo, en ese tipo de mutismo selectivo se da frecuentemente en niños, así como el trastorno de ansiedad por separación que mencioné hace un momento. Ese trastorno se tiene que diferenciar de problemas en el lenguaje. Los problemas en el lenguaje pueden ser por como una malformación en el aparato fonológico. Nuestro aparato fonológico es desde la lengua hasta la garganta, ¿no? Entonces no significa que tengas algún, por ejemplo, algún problema como paladar hendido o como labio leporino. O sea, no, tiene que ser el aparato fonológico tiene que estar funcionando perfectamente. Y no tiene que ver, así como dices, con el conocimiento, porque a todos nos ha pasado que nos preguntan algo y a veces no lo sabemos. Y lo mejor que podemos hacer, pues, es quedarnos callados, ¿no? Pero este no es así. Este trastorno, puedes saberlo, simplemente tienes la incapacidad para poder hablar. Y realmente, aunque quieras, no puedes hablar, ¿no? No puedes, ¿no? Y así pasa en ciertas cosas, en la escuela o con una persona, ¿no? O sea, es diferente. En cada caso es diferente, ¿no? ¿Y se sabe así cómo puedes tener ese trastorno? ¿De dónde puede provenir o algo? Es que es muy curioso, ¿no? Yo he visto una serie que salía ahí un chico que no podía hablar solo con las chicas. Que era una serie de risa, ¿no? Pero que... ¿De qué puede crear eso? ¿Inseguridad? ¿Que se puede volver trastorno o algo así? Pues mira... Para ser sincera, no se sabe la etiología del trastorno, ¿no? ¿Qué significa el origen? La etiología es como incierta. Se creen que ese trastorno es que tenga que ver con un factor que pasó como en la edad temprana, ¿no? En los primeros meses o años de vida. Sin embargo, la causa es totalmente desconocida, ¿no? Entonces, solamente sabemos que llega a pasar... Y que cuando pasa, pues se sugiere un tratamiento, ¿no? Ir al psicólogo, ir al psiquiatra, porque a veces sí necesitan medicamento, ¿no? Entonces se necesita hacer un trabajo en conjunto, psicólogo y psiquiatra. Y muchas veces terapeuta del lenguaje. Be girls, don't cry. Be Bueno, estamos de vuelta con tipos de trastornos de ansiedad. A continuación les voy a explicar el siguiente trastorno. Es el cuarto trastorno hablado en este día. Se llama fobia específica. Este trastorno pertenece a los trastornos de ansiedad y se identifica como el miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser como volar en avión o pues en algún tipo de paracaídas o alturas, o puede ser a los animales, administración de alguna inyección, ver sangre. O sea, hay muchas cosas a las que se les puede tener fobia, ¿no? En los niños, el miedo o la ansiedad se puede expresar con llanto, rabietas, quedarse paralizados o aferrarse, ¿no? Berrinches, también conocidos como berrinches. Bueno, el objeto de la situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy caminando y me encuentro una serpiente, el miedo es automático, inmediato. No me espero ahí un minuto a ver si me va a hacer algo. No. Es lo veo y me asusto automáticamente. Veo y siento miedo. ¿Y esto a qué puede ser? Por ejemplo, hay personas que le tienen fobia a las lagartijas, fobia a las arañas, fobia a las alturas, fobia a diferentes tipos de cosas, ¿no? No, acá se desconoce, o sea, puede ser a cualquier tipo de cosa. Otra de las, de los síntomas es que el objeto, la situación fóbica, casi siempre provoca como que alteraciones intensas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede controlar. Y el miedo y la ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantea el objeto o situación específica y al contexto sociocultural. Es decir, hay personas a las que le dan miedo las arañas, pero las arañas chiquititas, o sea, esas que sabes que no te pueden hacer nada. Sin embargo, la persona cree que se puede morir porque la araña esté ahí, y en realidad eso no corresponde al estímulo. Hay arañas pequeñitas, así que son como todas bonitas, y no, o sea, no pueden causarte algún daño. Sin embargo, la persona con fobia, para ella es, no sé, el infierno, ¿no? La araña es el infierno total. Y bueno, otra de las cosas es que el miedo y la ansiedad es persistente y dura típicamente 6 o más meses. El miedo y la ansiedad causa malestar clínicamente significativo. ¿Qué quiere decir esto? Clínicamente significativo es que ya tu vida ya no sigue siendo igual, que ya tienes problemas para trabajar, problemas para socializar, problemas para las áreas más importantes de nuestra vida, ¿no? Es cuando ya empieza a ser pues una enfermedad ya más grave, ¿no? Que impacte en tu vida y ya no puedas desarrollarte de una forma sana. Muchas gracias, Mónica. Sí, ¿no? Esto es algo que a lo mejor, lo mismo que decíamos antes, gente dice, ay, no, pues yo tengo una aracnofobia, pero luego pues ves una arañita de colores y la ves y no la tocas, pero te acaba gustando incluso, ¿no? Entonces ya no es que le tengas esa fobia, no le tienes ese pánico y no te impide hacer tu día a día, tu trabajo y pues hacer tu vida normal, ¿no? Como debería ser. Entonces, ahora vamos a pasar a una canción y después hablaremos de la agorafobia. ¡Ja! ¿Dónde están? DJ Corpas. Gracias, Juancho. La la la y la la la y la, la. Pueblo contra pueblo, raza contra raza. Los que se tiran de la misma casa son. La gente corre pa' todos lados, ni cuenta se han dado. El hambre vino, hey. Mira en el camino, ya no queda el son. Y en la finca solo se ha sembrado el resentimiento, hey. Y aquello que prometieron los que vinieron buscando el voto se quedó en puro cuento. Allá en la tierra del indio ya cayó otro, y muchos se han venido de monte adentro, dejando campos, cultivos, gracias al vivo y también al violento. Busca en la mina, que ya no hay nada. Y en el barrio, terror y ruina. Busca que busca. Sigue buscando, que no se sabe si esto termina. Que no se sabe hasta cuándo. La misma historia. Los mismos dando, unos van, otros quedan. Sabense los que puedan. De acá se dice que solo ruedan noticias malas y balas. De acá se dice que ya no hay nada, que la violencia pasea y baja. Con el que impone miedo, con el que jala el dedo, con el que como sea quiere ser primero. Y sigue la pelea sin agüero, bolsillo que se llena, pueblo que se pierde, ignorancia que abunda para que la gente se confunda y no diga nada. Y después se quejan que la vagabunda, y después se quejan que el que roba y tumba. Y na na na, y na na na, y na na na, y na na na. ¿Dónde está el encanto de nuestro cielo? ¿Dónde está la sangre que derramaron los guerreros? ¿Dónde está la riqueza? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el amarillo, azul y rojo? ¿Dónde está el encanto de nuestro cielo? ¿Dónde está la sangre que derramaron los guerreros? ¿Dónde está la riqueza? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el amarillo, azul y rojo? ¿Dónde está el amarillo, azul y rojo? ¿Y dónde está el amarillo, azul y rojo? ¿Y dónde está el amarillo, azul y rojo? ¿Y dónde está el amarillo, azul y rojo? ¿Dónde está el amarillo, azul y rojo? ¿Dónde está el amarillo, azul y rojo? ¿Dónde está el amarillo, azul y rojo? ¿Dónde está el amarillo, azul y rojo? ¿Dónde está el amarillo, azul y rojo? ¿Dónde está el amarillo, azul y rojo? ¿Dónde está el amarillo, azul y rojo? ¿Dónde está el amarillo, azul y rojo? Este sistema solar, buenas tardes, aquí seguimos y como decía, vamos a hablar de otro trastorno que es de ansiedad, que sería la agorafobia. La agorafobia se puede como detectar teniendo dos o más síntomas de los que voy a mencionar ahora, como por ejemplo, que el hecho de que te dé mucha ansiedad, mucho miedo subirte al transporte público sea un problema, ¿no? Algo que te crea una incomodidad muy grande. O estar en espacios abiertos o en sitios muy cerrados, como por ejemplo en teatros, cines, tiendas. Otro aspecto que puede indicar que tengas agorafobia puede ser el hecho de que hacer una fila, hacer cola o estar en medio de una multitud también te provoca esto, o estar fuera de la casa tú solo, ¿no? O sea, como que sentir ese miedo a ese espacio y que lo sientes como hostil, como peligroso, esa fobia, ¿no? Se puede detectar si tienes dos o más aspectos de los que acabo de decir. También otro aspecto de la agorafobia es que el individuo, la persona, teme o evita las situaciones que he dicho antes debido a la idea de que escapar sería algo difícil o que no podría tener ayuda en el caso de que tenga pues, un peligro, ¿no? Es que si me hacen algo aquí en este teatro, pues es que no sé por dónde voy a salir, no voy a poder escapar, hay mucha gente, etcétera, etcétera, ¿no? Es un ejemplo. O también el hecho de que las situaciones agorafóbicas casi siempre provocan lo que decía, ¿no? Ese miedo y esa ansiedad. También lo que hace la agorafobia es que esas situaciones que nombraba, de usar el transporte público, espacios abiertos, etcétera, se intenten evitar activamente todo el tiempo, ¿no? O para no evitarlas, que necesiten algún acompañante de confianza, como venga, va, pues vamos al cine, sí, yo te llevo, yo voy contigo, no te preocupes. Entonces a lo mejor van, pero solos sienten esas personas y que sienten esa ansiedad. También lo que está muy, muy en común de los otros trastornos es que la ansiedad es desproporcionada al peligro real, ¿no? Eso que hemos nombrado en el resto de trastornos. También que es totalmente continuo y que dura normalmente entre 6 meses o más, como muchos de los trastornos que decimos. Eso es súper importante. El miedo o la ansiedad o la evitación de todos lo del estar en espacios abiertos, sitios cerrados, etcétera, hacer filas, puede causar malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral, etcétera, como hemos nombrado en otros. O sea, ya no puedes, te puede impedir llevar tu vida al día a día normal. Y si existe otra afección médica, otra enfermedad o otro tipo de enfermedad, puede ser un significativo, como por ejemplo que te duelan los intestinos, que estén inflamados, etcétera, etcétera, etcétera. Interesante este trastorno, ¿verdad, Mónica? Bastante intenso y muy complicado, ¿no? Me imagino el que llega a vivir esto. Sí, realmente en el tiempo que llevo como ejerciendo la psicología como estudiante y como practicante, ha sido algo, pues realmente no, nunca me he topado con alguien que haya tenido agorafobia, ¿no? Este tipo de miedos a cosas públicas, a estar en sitios cerrados, realmente es poco común, ¿no? Es poco común, pero suele pasar. Entonces, pues si conocen a alguien que pueda llegar a tener este tipo de trastorno, pues es importante mandarlo con un especialista, ¿no? O mandarlo con un profesional de la salud, ¿no? Médico, psicólogo, psiquiatra, ¿no? Que son los que pueden diagnosticar y pueden posiblemente dar un tratamiento, ¿no? Un seguimiento de tratamiento. Muy importante eso, porque luego nosotros como personas que no estamos preparados podemos confundir una agorafobia con una depresión por alguien que no quiere salir, por lo que sea, ¿no? Entonces es muy importante que siempre contemos con la figura profesional. Estamos de regreso con los trastornos de ansiedad. A continuación les voy a platicar sobre el trastorno de pánico. Bueno, los ataques de pánico son imprevistos y recurrentes. Un ataque de pánico es la aparición de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos. Y durante todo este tiempo se producen 4 o más de los siguientes síntomas. Palpitaciones, como golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca, así como de pum, pum, pum, así como que súper fuerte. 2, sudoración. 3, temblor o sacudidas, así que el cuerpo está temblando como si hubiera frío, pero pues no hay frío aquí. El 4, como sensación de dificultad para respirar o asfixia. Como que la garganta se puede cerrar o la sensación de que la garganta se cierra. 5, sensación de ahogo, como que ya no pasa el aire, ya no pasa oxígeno, como que te ahogas, ¿no? Así muy feo. 6, dolor o molestias en el tórax, como que toda la parte de la caja torácica está como comprimido y sientes que no te puedes mover, no puedes respirar bien. 7, náuseas o malestar abdominal. Esta sensación de que quieres vomitar, pero no vomitas, entonces este es otro síntoma. 8. Sensación de mareo, inestabilidad o aturdimiento, incluso desmayo. ¿Qué quiere decir esto? Que te sientes como mareado, como de que me voy a desmayar, me voy a caer, me siento inestable, siento que no puedo caminar. Este es otro síntoma. Bueno, otros síntomas. 9. Escalofríos o sensación de calor. Estos escalofríos se sienten como en el cuerpo, como en diferentes partes, como en el brazo, en la espalda, en las piernas. O sensación de que el cuerpo está muy, muy caliente, también es otro síntoma. La 10. Las parestesias. Las parestesias son una sensación de entumecimiento o de hormigueo, como cuando te sientas sobre tu mano o sobre tu pierna por mucho tiempo y luego la mueves y sientes un hormigueo así bien feo. Horrible. Eso se llama parestesias. 11. Desrealización. Sientes que lo que estás viviendo no es real. Sientes que esto es como un sueño o que estás una pesadilla, pero en realidad sí es real. O la despersonalización, que sientes que tú no eres tú. Entonces te despersonalizas, sientes que no eres tú. Otro síntoma. Y el 12, que es el miedo a perder el control o de volverse loco. Es como sentir estos síntomas juntos, es sentir que me voy a morir. Literal, estos síntomas juntos se siente la muerte. Y bueno, el 13, precisamente lo que les estaba contando, miedo a morir. Porque cuando estos síntomas se juntan, Esther, sientes que no hay nada más que te puedan hacer por ti. O sea, en este momento no existe una luz que te diga, va a estar todo bien. No, porque todo el cuerpo se conecta de tal forma que sientes que no la vas a contar. Esto es un trastorno de pánico. Y estos trastornos de pánico son más comunes de lo que parece. Estos ataques de pánico o trastorno de pánico pueden darse pues muy seguido en personas que ya han tenido ansiedad, en personas que han tenido depresión. El trastorno de pánico no es exclusivamente de la ansiedad. El trastorno de pánico le puede dar a cualquier persona que se someta a mucho estrés, a mucha ansiedad, cualquier persona que no tenga un equilibrio en su vida, a cualquiera le puede dar. Qué horrible, Mónica, es horrible. Bueno, la verdad que todos, ¿no? A veces oímos hablar amigos que han tenido ansiedad o que han tenido, ¿no? O incluso ataques de pánico, y la verdad que es demasiado duro. Pero para eso estamos aquí, para intentar dar algunos tips, ¿no? Y para seguir recomendando hasta el último día que quien necesita ayuda vaya, se acerque al centro de salud y pida una cita si es que lo necesitan o que busquen apoyo de alguna manera. Buenas, estamos de regreso en el programa Mar a Fondo desde Radio Caracol 101.1 FM. y seguimos hablando de trastornos de ansiedad. Ahora vamos a hablar de la ansiedad social, la fobia social, probablemente lo conocen más así. ¿Y qué, en qué casos se puede dar que puedas tener un trastorno de ansiedad social? Como por ejemplo, cuando tienes mucho miedo o ansiedad en situaciones sociales, como las interacciones sociales. ¿Qué significa eso? Cuando tú estás manteniendo una conversación o estás con personas extrañas, sientes ese miedo, ¿no? También puedes sentir esa ansiedad al ser observado. O sea, estás comiendo, bebiendo y te da miedo, te sientes mal cuando te están viendo, ¿no? O, por ejemplo, el hecho de tener que actuar delante de otras personas, como por ejemplo, pues dar una charla, dar algún tipo de meeting, etcétera, ¿no? Importante saber que los niños, la ansiedad se puede producir en reuniones con individuos de su misma edad y no solo con adultos. O sea que a veces pues a los niños les da más vergüenza pues hablar con adultos que con niños, pero esto puede darse tanto con niños como con adultos. Otro aspecto a tener en cuenta de la fobia social sería que el individuo tiene, la persona tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar esos síntomas que siente de ansiedad y que la gente lo vaya a juzgar, pues, ¿no? Que lo vayan a humillar o que se vayan a reír por tener los síntomas que tiene una persona con ansiedad. También otro aspecto es que el tema de la ansiedad social es muy amplio. También serían en situaciones sociales, casi siempre sienten ese miedo de ansiedad. En los niños el miedo a la ansiedad se puede expresar con el llanto, rabietas, lo que decíamos antes, ¿no? Del berrinche, pues así se pueden expresar de esa manera, ¿no? Cuando tienen, tienen situaciones sociales, todas las que estábamos nombrando. Se intenta evitar este tipo de situaciones sociales. También, como en otros casos, el nivel de ansiedad es demasiado alto y desproporcionado a lo que estás viviendo, es persistente y suele ser de 6 meses o más, como todos los demás que decíamos. También causa el deterioro social, ¿no? El no poder estar integrado socialmente. También pueden tener. Hay que separar muy bien lo que es la fobia social de otros aspectos que pueden ser derivados de una droga o un medicamento. Esto no tiene nada que ver. O sea, si tú tienes este tipo de efectos por una droga, medicamentos, no se puede diagnosticar el trastorno así tan rápido. O si tienes un trastorno como autista, etcétera, etcétera, Parkinson, obesidad, hay que saber separar de lo que es la fobia social, ¿no, Mónica? Sí, claro, ¿no? O sea, la fobia social se ha caracterizado por es como específico, ¿no? Incluso hay personas que han tenido fobia social, pero que pues con tratamiento, con apoyo. La familia en todos los trastornos mentales, en la vida, la familia juega un papel sumamente importante y bueno, no hay mejor que un acompañamiento familiar con un tratamiento psicológico y que vaya de la mano todo para que pueda pues fluir bien y llegar como a un estado de bienestar y salud. Yo cananoko. Na yo canini. Yo lo vi nini. Motema bolingo na gana yo. Ezali solo ya motema. Yo kama kango ya bangote. Sheri wanga yo kanga. Sokana pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa yoga, yoga, malo belio, remo baliwa yo, na kole isa yo, motu mosusu, akoya na biloba loba, odi makata de yoga. Estamos de regreso ya casi cerrando el programa con los trastornos de ansiedad de nuestro manual diagnóstico. Y bueno, ahora yo les voy a hablar con el trastorno número 8, que es el trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos. Bueno, este trastorno es prácticamente con los mismos síntomas que ya dijimos: ansiedad, malestar, como inquietud, todos los síntomas que ya dijimos de la ansiedad. Sin embargo, esto es porque se toman sustancias como cualquier tipo de drogas o incluso por medicamentos, ¿no? Hay medicamentos que son muy fuertes, que hay personas que los tienen que tomar por alguna enfermedad crónica, y pues entonces estos medicamentos hacen efectos en el cuerpo, los cuales producen ansiedad, ¿no? Sin embargo, también se puede tratar. Y bueno, Esther va a comentar el último trastorno para ir cerrando. Sí, el último, que está un poquito relacionado, es trastorno de ansiedad debido a otra afección médica, ¿no? El hecho de que tengas este trastorno es a causa de tener otro tipo de enfermedad. Se predominan en el cuadro clínico, o sea, en tu historial, en lo que sientes, en tu historia clínica. También existen pruebas donde la exploración física, clínica o análisis de laboratorio pues dan el resultado que tienes ese trastorno. No se explica a través de otro trastorno mental, o no se explica cuando estás tomando. Hay a veces, ¿no?, que medicamentos, como decía Mónica, pues te hacen delirar. No se explica así, tiene que ser aparte, ¿no? Aparte de de lo que es tomar sustancias o medicamentos, que ese es el que explicó Mónica. Y listo, entonces ahora pasamos a la última canción y luego nos despedimos. Hasta ahora. Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí, apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida, Cassandra. Bien, bien. Buenas, buenas, estamos aquí. Bueno, queríamos como resumen de todo lo que hemos hablado, que ha sido intenso, serio, la ansiedad no es una broma, a veces nos puede hacer gracia y no, son personas que... o somos, porque nunca sabemos si podemos padecerlo en algún momento, que se sufre y que se puede tratar. Y aquí tenemos a Mónica, que es un ejemplo de alguien que puede tratar este tipo de trastornos, ¿no? Claro, ¿no? O sea, estos tipos de pues trastornos, podemos siempre hacer algo. Y ya saben, ¿no? Que algo cuando igual no está en mis manos, es bueno decirlo, como de esto se sale de mis manos. Pero pues tenemos compañeros, ¿no? Otros compañeros psicólogos o referencias psiquiátricas, y con todo gusto en lo que podamos apoyarles, acá estamos para servirles en el centro de salud. Y me gustaría darles de nuevamente el recado que el día jueves, pasado mañana, se estará aplicando la vacuna anti-influenza en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Se le dará preferencia a los niños mayores de 6 meses y hasta 5 años, y a las personas mayores, adultas mayores de 60 años y personas con alguna enfermedad como hipertensión, diabetes, asma. Entonces, ahí los esperamos. Recuerden que para la vacuna deben llevar su cartilla de vacunación y cubrebocas, ¿no? Uso obligatorio de cubrebocas y la cartilla de vacunación. Estamos realmente muy agradecidos con ustedes que nos escucharon hoy en este programa que planeamos todos los días, bueno, que planeamos cada semana con mucho amor para todos ustedes y todas ustedes. Entonces, pues con esto ya nos despedimos. Muchas gracias, Esther. Gracias a Liche en todo lo técnico que nos apoya. Eso, gracias a ustedes que nos escuchan. Ya saben, Mar a Fondo, los martes a las 2, desde Radio Caracol, la voz de Mazunte, 101.1 FM. Cualquier aportación o lo que sea puede ser por Facebook, o nos pueden llamar al 958 14 20 124. Claro, y si hay un tema que les interese, pueden mandarnos un mensajito a la página de Facebook o pueden llegar al centro de salud y decir, ¿sabes qué? Este tema me interesa, para que lo hablen en Radio Caracol, y con mucho gusto acá lo traeremos. Así que muchas gracias por todo y adiós. Buenas tardes, adiós. Te das cuenta que pierdes tu tiempo estando conmigo. Tú te das cuenta que soy solitaria y no tengo marido. Paso mi noche vagando de cantina en cantina, en cantina, en cantina, en cantina, en cantina, en cantina, en cantina, en cantina, en cantina, en cantina, en cantina, en cantina, en cantina, vagando sin rumbo. Eres cielo que tú lo puedes ver. Soy mujer del mundo, eso no quita que te quiera mucho. Que haya un fuego encendido entre vos y yo, que haya maderita y también que haya carbón, eso no lo niego, el fuego está dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro de vos y yo.